¡Uy! Voy a ver si en una noche de esta llego hasta tu casa, a decirle a todo el mundo que me encantas, que me matas, y el vecino va a perderse de saber lo que siento. Ese miedo que me daba va a quedarse en la esquina, solo Dios va a acompañarme y el amor que te tengo, solamente mi guitarra y la canción que me inspira, ahora tengo para darte mi corazón bueno. Ay, me motiva la mirada que maliciosa siempre tú me das. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar tu ombligo, pa' que quiero más. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar tu ombligo, pa' que quiero más. Reconozco y siento, eres tan difícil, pero lucharé, yo por ti lo haré. No me tengas miedo, o no te das cuenta que por ti cambié, yo por ti cambié. No me tengas miedo, no, o no te das cuenta que por ti cambié. Ay, me motiva la mirada que maliciosa solo tú me das. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar tu ombligo, pa' que quiero más. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar tu ombligo, pa' que quiero más. Wilmer Calderón y Edwin Carrillo y su hermanito. Y esto es para que lo gocen Evelyn y Ailén Cugia y seguidoras. José Manuel y María Camila y su papá Mauricio Díaz Cuadro. Para Elkin, Luisito y mi compadre Lucho Ruiz. Cada vez que te recuerdo me enloquezco simplemente por acariciar tu pelo, por tocarte suavemente. Yo quisiera que tuvieras lo que llevo por dentro. Estas ganas de tenerte me entristece, me inspira, me motivan a seguir soñándote todo el tiempo. Si te beso te lo juro no te irás de mi vida, que te gustan mis canciones me lo viven diciendo. Ay, me motiva la mirada que maliciosa siempre tú me das. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar conmigo, pa' que quiero más. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar conmigo, pa' que quiero más. Reconozco y siento, eres tan difícil, pero lucharé, yo por ti lo haré. No me tengas miedo, o no te das cuenta que por ti cambié, yo por ti cambié. No me tengas miedo, no, o no te das cuenta que por ti cambié. Ay, me motiva la mirada que maliciosa siempre tú me das. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar conmigo, pa' que quiero más. Oro al cielo porque estés conmigo, por besar conmigo, pa' que quiero más.